Estamos en comunicación con Carlos Muñoz, que es el director del área de Agricultura Familiar y Social, si no me confundo, que nos va a contar un poco de qué trata el programa San Marcos Te Visita, que un poco de primera línea trata de exportar la producción local, que si vos no podés acceder a ella, si no podés venir a San Marcos a disfrutar de las ferias de productores y artesanes que hay, puedan acercarla hacia esos pueblos, esos lugares donde quizás no están o no acceden las producciones o productores locales. Así que este fin de semana o el viernes, si no me confundo, se estuvo llevando a cabo el programa San Marcos Te Visita y fueron a la feria de Villa Yardino. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Contanos un poquito de qué trata y qué ferias y a qué actividades están yendo. Hola, Uva, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, la feria, el programa es ese, invertir un poco la lógica de que si vos vas a San Marcos a pasear, a pasarla lindo, a conocer, a mirar, a ver, comprar, estar por ahí, bueno, invertimos la lógica de si vos no vas a San Marcos va hacia vos. Entonces, por eso el programa se llama San Marcos Te Visita, y básicamente consiste en facilitarles el llegar a determinadas ferias y eventos, a las ferias, tanto sea la feria comunitaria como la feria de artesanos. Es eso. Sabemos que la situación es muy complicada, muy difícil, muy muy dura para todos. La gente no está llegando tanto como podría llegar en otros momentos y donde no haría falta por ahí salir a buscar los clientes, digamos. Y bueno, entonces hacemos al revés. Salimos nosotros acá para allá a buscar los clientes. La realidad económica es esa. El área mía es agricultura familiar y economía social. Dentro de economía social iría este concepto de buscar la forma de esto, de mover un poco el tema de generación de divisas que se está haciendo tan complicado. Entonces, el municipio lo que hace, bueno, nosotros desde el área lo que hacemos es coordinar con las ferias que nos quieran recibir, ya que le caemos 15 artesanos, más o menos, 15, 16 feriantes entre las dos ferias. Entonces, bueno, algunas te dicen sí, todo bien, buenísimo, y otras te dicen no, pará, mándame dos o tres nomás. Por dos o tres, obviamente, no vamos a mover la camioneta, la traffic. Por 16, sí. Entonces, ese es el espíritu de eso. Este sábado estuvimos en la feria de Villa Yardino, donde nos recibieron espectacular y muy contentos quedamos todos, tanto nosotros como las chicas de la organización. Entonces, les pareció bárbaro que los segundos sábados de cada mes, por ejemplo, vayamos siempre. La idea es eso, hacer un cronograma de una o dos salidas al mes, tenerlo, un par de salidas al mes donde podamos salir y, bueno, generar algún, mostrar lo que hacemos acá y generar algún ingreso económico. Y Carlos, contanos, ¿cómo les fue en la feria? ¿Había gente? ¿Hubo movimiento? Hubo gente, hubo movimiento. Gente que por ahí decía, ay, qué lindo, así es San Marcos. O sea, el nombre San Marcos tiene un peso importante. Entonces, cuando cualquiera de nosotros dice, no, somos San Marcos y todo lo que estamos acá, vinimos a San Marcos, toda la gente muy contenta, mira qué bien, qué lindo, qué bueno. No pasábamos desapercibidos. Entonces, la gente muy contenta con eso, che, iban a volver, y que le preguntaban los consumidores, la gente que pasaba por ahí. Qué bueno, no veo, o sea, hubo muy buena recepción, ya te digo, las chicas muy contentas. Vino una radio de, cuando se enteraron del programa, vino una radio de Casa Grande, que me dijo la chica que pasa unos micros ahí, creo que pasa los programas por ahí por la Garabato. Que los pasan ahí, creo que los miércoles, no me acuerdo bien. Bueno, me hicieron una nota con respecto a eso, porque decían, che, qué bueno un programa como este, que la verdad que lo tendrían que tener todos los municipios, porque no es tampoco, no es una inversión astronómica la que se hace, si bien está jodido, bueno, lo que tenés que hacer es poner el vehículo, la municipalidad lo que tiene que hacer es poner el vehículo, la predisposición de organizar todo, poner el vehículo, que está bien, no es un gasto menor, pero bueno, estás favoreciendo la economía de por lo menos 15 feriantes. Por lo general son más porque muchos feriantes no pueden ir y le terminan dando las cosas a otro, ¿viste? Entonces, en realidad, en definitiva, si la afino, son más de 15. Pero, bueno, esa es la idea, ¿viste? Hacer algo para que la economía interna del pueblo tenga movimiento, ya sea de una forma o de otra. Y, Carlos, para finalizar un poco y darle un cierre, contanos cómo es que acceden los feriantes de la feria a este programa y a poder ir a distintas ferias. Si se van rotando entre los feriantes, si se decide un cupo entre los feriantes de la Feria de Artesanos y los de la comunitaria y se llevan las producciones de los que no van a la feria, ¿cómo se organizan en ese sentido? Sí, de esa forma. Nosotros tiramos en los dos grupos de WhatsApp de las ferias. La idea también es eso, tener que la gente comprenda que lo que se hace es para promoción de la economía de las ferias. Entonces, por ahí hay gente que quiere participar, que se incorpore a las ferias, que también hace falta que la gente se incorpore porque hay que mantener todo eso, mantener el sentido de que los visitantes que vengan vean los espacios desarrollados, funcionando. Las ferias son lotería también, ¿viste? Muchas veces por ahí no pasa nada y por ahí te cae un micro de excursión con 50 personas y te compran todo. Es un poco una apuesta que hay que hacer. Y nosotros apostamos a eso, ¿viste? A que haya este movimiento y, bueno, pero también está nuestra parte como feriantes, el de mantener vivo eso. Entonces a la gente le decimos, che, yo quiero ir a Yardino, pero bueno, incorporate a una de las ferias, ¿por qué no? La idea es eso, por lo menos en este programa, es darles una mano a las ferias para que puedan participar en esos lugares. Entonces sí, la gente se suma a la feria y se comunica por los WhatsApp de la feria. Los lugares en la camioneta son 15, a veces van 8 de una, 7 de otra, y después se invierte la proporción. Pero bueno, hasta ahora nunca hubo problema con gente que haya quedado fuera, porque por el caso de que alguno que no podía ir, se lo daba a otro y la producción y listo. No es que vos vas a llevar exclusivamente lo tuyo. Si va lo de algún compañero o compañera que lo pueda, pum, lo llevamos también y se lo lleva, más vale. Y, Carlos, ¿hay alguna otra feria agendada para las próximas semanas o meses que mira, se ahí no, ahí no más, ahí nomás cuando estuvimos, nos surgió la de, nos invitaron a la de Casa Grande que va a ser este sábado. Pero yo ahí, viste, o sea, la traffic es una sola, entonces tenemos que compartir las distintas áreas. Le pregunté a Guille si tenía algo, ya tiene algo de deportes en Soto, listo, ya está, la usa Soto. Si la combi estuviera sin actividad, seguro que nos sumábamos, pero la idea es que se dividan entre todas las áreas, porque no tenemos mucho parque automotor en el municipio, así que no podemos monopolizar el uso de eso. Así que por lo pronto lo que tenemos seguro es esta de los segundos sábados de cada mes en Yardino. Después vamos a ver si generamos alguna más. Tampoco la idea sería el pasar todo el tiempo fuera de San Marcos, porque vamos a debilitar la feria nuestra. Entonces la cosa es mantenerla viva también las ferias que tenemos acá, con presencia de productores, artesanos y bueno, y esperemos que turistas comprando. Y se habló, por ejemplo, no los productores de Yardino, de la posibilidad de ellos venir hacia San Marcos. Obvio, siempre sí, que bueno, es obvio, siempre es un ida y vuelta, se les ofreció un ida y vuelta, siempre es un ida y vuelta. Nosotros vamos a esa feria y los esperamos con los puestos abiertos acá para que vengan a visitarnos a nosotros. De repente por ahí en Villa había un intento también de hacerlo con, por eso yo te digo, la Villa Yardino nos recibió bárbaro y quedamos todos chochos. A la de Río Ceballos le comentamos si les interesaba, qué sé yo, en un principio les gustó, les interesó bastante. Después cuando lo pasaron por asamblea dijeron no, che, son muchos, nos sobrepasa, que esto que el otro, por ahí les podemos dar un puesto, que vengan tres o cuatro productores. Entonces, por eso te digo, no es para todos, ¿viste? Es lo que te decía hace un rato, por tres o cuatro productores no se va a mover el tráfico, no tiene sentido. Hola, Carlos, Ariana te saluda, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Ariana, ¿qué bien? Tal, Adriana. Te quería hacer una consulta, no me queda claro si la organización es de feria, o sea, si la voluntad en esto que decís cuando se da este intercambio, estas visitas, si la voluntad o el diálogo se da entre las ferias o es a través de los municipios. Y entre los dos, O sea, yo estoy hablando como como coordinador de... Como sí, en este caso área. Entiendo, pero no sé, no entendía en el lugar de destino. En el lugar de destino, en este caso, que eran chicas de la de organización de esa feria. Pero, por ejemplo, estamos hablando con otra que estamos viendo ahí, que es con un municipio. Claro, está bueno. Entonces, porque pensaba que quizás hay veces que por parte de los municipios puede ser que sí. No haya voluntad o que haya otras prioridades o lo que sea, pero que con esto que vos decías, ¿no? Al fortalecer a las ferias, a las organizaciones, se construye un actor colectivo con el que, más allá de las diferencias, se puede avanzar en estos intercambios, que está buenísimo. Y la de Río Ceballos no intervino el municipio, intervinen los feriantes. Ellos intervinieron que no. Igual claro. Está todo bien, es totalmente respetable, ¿no? Más vale, cada cual tiene su, cada feria tiene su criterio. Claro, pero está bueno esto que decís, fue, de forma organizada, los, ¿no? Sí, hay que respetar la soberanía de cada feria, me parece. Por eso te digo, hay algunos que le aceptan, otros que no, y están todo su derecho y totalmente comprensible. Perfecto, Carlos. Bueno, nos alegramos mucho de esta iniciativa porque también como espacio comunitario apelamos y apoyamos todo lo que sea fortalecer las organizaciones del pueblo, así que nos gusta mucho esta iniciativa y deseamos que se siga llevando a cabo. Así que nada, vamos a estar en comunicación para las siguientes ferias que haya o las siguientes jornadas o convocatorias en base a este programa San Marcos Te Visita. Muchas gracias, Carlos, por esta comunicación. Gracias, saludos a ustedes. Chao, buenos días.